Hola amigos, los saluda César. Bienvenidos a una nueva edición del programa Mixtura, espacio hecho desde Lima, Perú. Queremos también saludar a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Aucan 97.5 FM en San Fernando, Chile. También a la gente que nos escucha a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. A los hermanos que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio en España. Y a los hermanos que nos siguen a través de Beneficio Interno Radio en Costa Rica. Sean todos bienvenidos. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Aeropajitas con el tema Fiesta Necia. Hace unas semanas estuvimos nuevamente por Argentina, estuvimos en Córdoba cubriendo una vez más el Cosquín Rock, uno de los festivales más importantes de Argentina. Queremos agradecer a la organización del festival, quienes una vez más han confiado en Mixtura y nos acreditaron por novena vez consecutiva. Es un festival muy importante donde podemos aprender, llevar material de bandas peruanas y traer también discos para difundir en nuestro espacio. Así que gracias nuevamente a la gente de Cosquín Rock y ojalá que podamos seguir asistiendo a ese importante evento. Vamos a continuar con música. Esta vez escuchamos desde Argentina a la banda Aliento de Perro con el tema Lo Bueno, Lo Malo. Ahora escuchemos a Zona Ganja, una de las bandas que tocó en el Festival Cosquín Rock. La canción que escucharemos de ellos es Vibra Positiva. Querido, por aquel, ah, yeah. Rasta para

Antibanda desde Uruguay nos trae el tema Buchón. Yo vivo en un barrio lleno de bastardos que son alcahuetas de la ley. Paran en la esquina de la comisaría porque tienen miedo de perder. Nunca meten guantes, no tienen aguante, solo son matones por el pez. Trazan con la gorra, no tienen historia de lo que ganar o perder. Nunca mano a mano, siempre viene el día 10. Son todo bagallo y lo saben. Mi barrio es picante, lleno de maleantes que por la droga matarán. La cosa está dura para el que labora y al fin de mes no llegará. Patrullando el barrio, la escoria policial, buscando una coima pa' cobrar. Le, le, le, le, le, le, le. Buchón, un cara dura. Este pibe es un buchón, tranza con la ley. Este pibe es un buchón, un cara dura. Este pibe es un buchón, tranza con la ley. Este pibe es un buchón, un cara. Tranza con la ley. Este pibe es un bochón, un cara dura. Este pibe es un bochón. Tranza con la ley. Tranza con la ley. Tranza con la ley. Escuchemos ahora a otra de las bandas que participó en el Cosquín Rock. Los Gardelitos nos traen el tema Anabel. Dulce niña. Desde Cusco, Perú, la banda Muñeca Rota nos trae el tema Libérate. Ahora escuchemos desde España a Reincidentes con la canción Al día le faltan horas. Al ilusiones sumergidas y el refugio del ayer. El olvido en una barra, ya bajo viendo crecer. Me juego con el desatino, pereza y nervio a la vez. Ya poquito me sorprende, somos puntas de alfiler. Y es verdad que al día le faltan horas, siempre estoy a punto de caer. Y al final te respiro y me enamoras, y todo lo que hago me va a ser hedonismo libertario, monazo de subversión. Dar la espalda al telediario, escupiendo rock and roll. Digo que esta boca es mía, con arrebatos de pasión. El final me encontraría muy tocado de motor. Y es verdad que al día le faltan horas, siempre estoy a punto de caer. Y al final te respiro y me enamoras, y todo lo que hago me da sed. Estoy a punto de caer, y al final te respiro y me enamoras, y todo lo que hago me va a ser, me va a ser. Desde Bogotá, Colombia, la banda Diversión Perdida nos trae el tema A Mis Amigos. Semana, listo mi chamarra, ya me voy para el bar. La pandilla reunida, todos en la claqueta, vamos a punroquear. Ya revientan los parlantes, suena Ricky Espinosa, me voy a emborrachar. Y yo brindo por mi gente, que siempre está presente, lo nuestro es amistad. A mis amigos, yo les quiero invitar a festejar. A mis amigos yo les quiero invitar una cerveza para ir a festejar. Y de nuevo es domingo, y los trapos, cerveza y algo más. Ya me voy para la cancha, juega el unito grande, lo vamos a alentar. Ya llegó el fin de semana, listo mi chamarra, ya me voy para el bar. La pandilla reunida, todos en la claqueta, vamos a punroquear. A mis amigos, yo les quiero invitar para ir a festejar. A mis amigos yo les quiero invitar una cerveza para ir a festejar. Para ir a festejar, quiero ir a festejar. Voy a ir a festejar. Antiley desde Lima, Perú, nos trae el tema Lobo Solitario. Lobo Solitario. buitres y gallinazos, cocodrilos en esta selva de cemento. Observando el pavimento. Escuchemos ahora a Sal Demonio, una de las bandas que estuvo tocando en el Centro Cultural del Bondi, en Ingeniero Maswit, en la fecha que organizamos. Ellos nos traen la canción Otra Vez. Solo como un perro, pero alguien va a venir a consolarme con sus piernas. Otra vez, otra vez, otra vez, con sus piernas. Otra vez, otra vez, otra vez, con sus piernas. Pasó con nuestro amor. aquella noche bajo el cielo nada quedó, solo unos huesos en el aire. Y ahora estoy aquí, tan solo estoy aquí, tomando mi cerveza solo como un perro. Pero alguien va a venir a consolarme con sus piernas otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, con sus piernas otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, con sus piernas. Ya no quiero a nadie más, pues sé que hay algo que me une tan solo con vos. No sé si las mil noches, no sé si los mil besos o los mil sueños que soñamos, pero yo sigo aquí, tomando mi cerveza solo como un perro. Pero alguien va a venir a consolarme con sus piernas otra vez, otra vez, otra vez, con sus piernas otra vez, otra vez, otra vez, con sus piernas otra vez, otra vez, otra vez, con sus piernas otra vez, otra vez, otra vez, con sus piernas. Los Arman desde Lima, Perú, nos traen el tema Estás Muerto. El Bordo, desde Argentina, otra de las bandas que estuvo presente en el Cosquín Rock, nos trae la canción La Banda. Si tuviera que explicar, no puedo hacerlo. Valdrán las horas por mi eterna gratitud. Como la luz atravesando el horizonte. Sos la razón, llevas la fuerza y yo la cruz. Va rodando el tráfico, llenas de alegría. Van cantando unidos por el rock and roll. Caos General, banda de Lima, nos trae el tema Que sigan ladrando los perros. Escuchemos ahora a Narcotizados, quienes estuvieron con nosotros participando en las 4 fechas que hicimos en Buenos Aires, Argentina. La canción que escucharemos de ellos es Gracias Bolivia. Para los andantes de los aliens. anarcocanábico de nuestro amigo Diego Cerante, quienes también participaron organizando la fecha en Escobar, Argentina, nos trae la canción Autoeliminado. Bien, hermanos, estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escucharnos a través de Radio Aucan 97.5 FM en San Fernando, Chile. Pueden entrar a su página web www.radioaucan.caster.fm. También a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, entrando a la página web www.radiofmplay.com.ar. También pueden escucharnos en España a través de Asalto Mata Radio Rock, entrando a su web asaltomataradiorock.com. Y también en Beneficio Interno Radio de Costa Rica, entrando a su página web www.beneficiointerno.wisize.com/radio. También pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es y programamixtura@gmail.com. Y también buscarnos en el Facebook como Programa Mixtura Oficial. Nuevamente queremos agradecer a toda la gente que participó de una u otra manera en este No Nos Pueden Parar Tour Argentina, apoyándonos en las cuatro fechas que hicimos, ya sea yendo a los conciertos, coorganizando los eventos, apoyando en la feria que hicieron las bandas, como también a toda la gente que nos apoyó cediéndonos sus casas, como el caso de Ale en Morón, de también de nuestros amigos de Bolivia, Diego Sánchez en Escobar, a su familia también que nos apoyó, y también a los medios de comunicación que nos apoyaron, como el Centro Cultural El Bondi, a la radio que funciona también ahí, a nuestro amigo Martín Pozo del Radio Escobar. Esperamos volvernos a ver el próximo año y que este evento pueda seguir creciendo y difundiéndose por varios países más. Despedimos esta edición escuchando a la banda peruana LFF con una versión de la banda Los Violadores. El tema es Revolución Interior. Tienes a tu lado, no estoy. ¿Dónde estás? Quiero saber de las guerras que son. Adiós.